Unos meses antes fue cuando empecé a conocer al Señor. Ahora, tú nunca has estado casada, ¿cierto? No, nunca lo he estado. Okay. Obviamente, después de conocer a Cristo, no tener un esposo, no ha sido fácil después de conocer a Cristo. Especial también, no solamente fácil en criar a estos hijos, pero también mantenerte pura para el Señor. ¿Qué te ha ayudado? Bueno, no ha sido fácil para mí mantener. Pégate el micrófono. No ha sido fácil mantenerme pura, ya que he tenido que afrontar situaciones difíciles, pero lo más importante es que, conociendo al Señor, sé que mi comportamiento es testimonio a la gente que no lo conoce. Y me gustaría darle la cita de Primera de Pedro 2:12, donde dice que manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. En el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mantenerse pura no es fácil. Tentaciones siempre va a haber. Pero conociendo a Dios, todo lo puede en Él. Siendo madre soltera, ha sido difícil porque tienes que asumir el rol de cabeza de tu hogar y hasta cierto punto doble rol de papá y mamá. ¿Qué es lo difícil y cómo te ha ayudado especialmente la iglesia? Oh, bueno. Dios en mi vida ha sido todo. Porque sin Él no sería nada. Mi vida anterior no fue muy buena cuando estaba con el papá de mis hijos. Pero después que yo empecé a conocer al Señor, empecé a sentir su amor. Y al principio yo me angustiaba por todas mis situaciones financieras. Decía yo, no tengo esposo, ¿qué voy a hacer? Mis hijos no tienen padre. Mas sin embargo, conociendo a Dios, sé que Él es su padre, sé que Él es mi esposo, mi amigo, mi consejero. Y estando en las manos de Él, tengo yo todo. Yo sé que tú esperas que Dios te conceda un esposo, ¿cierto? Bueno, ¿qué, sí. ¿Qué haces o qué estás haciendo para alistarte, para prepararte? ¿Y qué le aconsejas a algunos padres solteros? Yo sé que por lo menos hay un padre soltero y hay otros también que quizás consideran casarse también en esa situación. ¿Qué haces tú para alistarte y qué les recomiendas tú? Bueno, lo principal es seguir los mandamientos de Dios. Porque si nosotros empezamos a querer llevarnos por nuestra carne, no es lo correcto. Más sin embargo, yo lo que he hecho es orar a Dios, platico con las hermanas, las escucho, vengo a mis reuniones, me congrego, aprendo más de Dios y Él me va enseñando, Él me va guiando por dónde debo ir, pero también yo lo escucho. Porque si cierro mi corazón, mi mente, aunque esté aquí cada domingo, aunque platique con las hermanas y ellas me aconsejen, no podría hacerlo. Pero ahora, Dios es misericordioso. Y es importante para la iglesia que entienda que estos son miembros de nuestra iglesia. Y que ahora nosotros que estamos casados, tenemos que apoyar a Mirna, orar por ella, por su esposo, apoyarle también, animarle en el Señor a que ella siga permanezca fiel a su esposo y a Dios, lo mismo por Ángeles, ayudarle, a cuidarle, a suplir. Gracias a Dios que Dios ha suplido. Ahora Mario está en escuela. Grace, dinos un poquito. Sí, miren, eso también fue algo maravilloso de Dios. Cuando los niños fueron a presentar su examen, después se presentaron algunas situaciones en las cuales ellos no iban a poder ingresar. Lo primero, lógico que me sentí triste, pero dije, Dios, hágase su voluntad, no la mía. Esperé en Él y se hizo su voluntad. Ahora Mario está en Grace y él está muy feliz y yo también estoy muy feliz también porque veo un gran cambio en él, en mis dos hijos. Estamos bendecidos los tres como familia. San Pablo escribe en 1 Corintios 7:20, cada uno en el estado en que fue llamado, salvo, en él se quede. Dice